Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Una nueva edición este día, miércoles 9 de enero de 2019. Un abrazo cariñoso, respetuoso para todas, para todos ustedes. Bueno, empezamos La Rayuela, comentándoles precisamente que para el día de hoy tenemos algunos entrevistados. Iniciamos el año con pie derecho. Nuestros entrevistados han estado a tiempo, han estado pues realmente con mucha expectativa. Eso nos alegra. Bueno, para el día de hoy, miércoles, como decíamos, vamos a hablar con Raza sobre un activismo a favor de los animales. Igualmente, desde la mitad del mundo, viene la señora Rosa Ponce para hablarnos del año 2018. ¿Qué pasó el año 2018 en esta extensión de San Antonio de Pichincha, ¿no? San Antonio de Pichincha haciendo cultura, también haciendo arte, y en la consecución también de un local propio. Por lo tanto, eso es un avance grande para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El escritor Osvaldo Mantilla, igual, estará con nosotros para hablarnos de su nuevo libro. Esto, la agenda cultural, algunos eventos más. Vamos a comentarles también, amigas, amigos, que la próxima semana estará con nosotros el ganador de Poesía Paralelo Cero 2019. Tenemos un perfil de él para el día de hoy. Vamos a compartir con ustedes. Entonces, hablamos también de lo conseguido de Cruz Roja Ecuatoriana con el tema humanitario de los migrantes venezolanos en Ecuador. Señoras, señores, bienvenidos. Iniciamos con música esta mañana del 9 de enero, ¿sí? 9 de enero 2019. Gracias entonces a Dieguito Salazar, a nuestros compañeros que hacen este gran equipo de la radio de la Casa de la Cultura. Para ustedes, entonces, un abrazo grande nuevamente e iniciamos.